siguiendo con el legado de la Madre Teresa que ha escrito el padre Paul Marx, ella habló también sobre el aborto y dijo: no le enseña eso a la madre a amar, sino a matar aún a su propio hijo para resolver sus problemas. Al padre se le dice que no tiene que asumir ninguna responsabilidad por el hijo que ha traído al mundo. El aborto simplemente lleva a más abortos. Cualquier país que acepte el aborto no le está enseñando a su pueblo a amar, sino a usar la violencia para obtener lo que desea. Por eso es que el mayor destructor del amor y de la paz es el aborto. El niño por nacer ha sido grabado en la mano de Dios y Él lo ha llamado a amar y a ser amado, no solo en esta vida, sino para siempre. La Madre Teresa de Calcuta nunca vaciló en hablar públicamente en defensa de los bebitos inocentes, en favor de la causa de la vida y en contra de la cultura de la muerte. Ante presidentes, políticos y profesores, ante jóvenes y viejos, ante católicos y no católicos, la Madre Teresa no tuvo miedo al proclamar la verdad de Dios. Su celo por la vida de los bebés por nacer y por las almas de sus padres la llevó a decirle al mundo: si no quieres ese bebé, dámelo. Nosotras lo amaremos. La Madre Teresa llegó a conocer la labor promovida en Human Life International. Y dice el padre Paul Marx: la visité en la India varias veces. En una ocasión les dirigí la palabra a sus novicias en Calcuta. También viajé con ella por el Japón y le escuché hablarle al parlamento de ese país. A través de los años, ella nos escribía hermosas cartas para darnos ánimos. En una de esas cartas, nos incluyó una estampita con una oración que dice: Dios ama lo pequeño, lo sencillo, lo silencioso, y usó la humildad, la pequeñez, la pobreza y la debilidad para demostrarle al mundo su amor. Y en esa carta, dirigida así al querido padre Paul Marx y a todo en Human Life International, escribió: Dios le dé su amor por el amor que usted ha compartido. Sabemos que Dios ama a la Madre Teresa por el amor que ella compartió. ¿Qué escena debe haber en el cielo cuando Jesús y la Virgen, los ángeles y los santos, y todo su pueblo, los más pobres de los pobres, ahora ricos y saludables por fin, la saluden llamándola por su nombre, Madre? Nos regocijamos al pensar que la Madre Teresa, que decía a menudo que veía el rostro de Jesús en todos aquellos a quienes servía, ahora ve a nuestro Señor cara a cara. Es un tema muy importante para pensarlo y también después para charlarlo.